El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, siempre me agarran con el hola en el baño. Es una cosa de loco. Dice, ahora, me hacen así, ahora, hola, y nothing. O sea, estoy aprendiendo algunas palabras en inglés. Nothing es nada. Maybe es tal vez. Y después, ok, all right. Y good night, no. Fuck you. No, eso no. ¿Mala palabra eso? No. ¿Qué dice don Pablo? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Y acá estamos acompañados. ¿Por qué dice así? El comandante está firme como sarmiento. Firme como talón de oso. ¿Por qué firme como talón de oso? No sé. Débil como talón de Aquiles. Como rulo de estatua. Sí, ¿cómo no? Cerrado como culo de muñeca. École cuá. Seguí. Nos mató con él. ¿Qué tal, Leo? Hablando de Sarmiento, está andando mal, parece este y, trencito. ¿Eh? Igual que el PIN. Llega tarde. No te he volado. Bueno, es una cuestión de. Porque no saben lo que vamos a decir. Entonces, ¿cómo anda, don Jorge? Es que Sarmiento anda igual, boludo. Después de la puteada llega. Sí, pero ¿qué es lo que pone ahí? Ferrocarril puso ahí en vez de. Face, así, ¿no? Face, diríjame usted ahí, ¿así? No, cualquier cosa pone. A ver. No, eso. Ahí está. Está bien, era con. Lo puso con. Sí, lo puso con S, va con C, una cosa. ¿No se escribieron en español o voy a escribir en coso? Bueno. En English teacher. Señoras, señores, hoy es como. All right. Hoy es 24 de marzo de 1998 y estamos compartiendo con todos ustedes un gran espectáculo. ¿1998? ¿Qué año es? Ah, miércoles 24 de agosto de 2011. No, bueno, lo que pasa es que compré un diario usado. Ah, porque... y sale más barato. Claro, me salió un peso más barato. Y en el 98 valía 50 guita, capaz. Y capaz, no sé. No, lo que pasa es que por lo añejo te bajan más un caro, peso. Lo viejo es más caro, sí, más, el más buscado. Más caro. Aburro viejo en pasto tierno. Dijo esto es La Neurona para todos ustedes. Sí. FM Moreno 90.1. Y se puede... Lo más viejo es más buscado, es más caro, lo cual no quiere decir que sirva. Claro, bueno, pero claro. Lo viejo siempre es más buscado. Por algo inventamos el Viagra. No, está bien, no, eso, no. A mí me sirvió en una época. Ahora ya no le debo. Y ahora también. Y ahora también. No sé de qué habla. Bueno, no sé de qué habla. Sí, me habrá pedido pastillas. Una pastillita. Es una pastillita. Ahora viene Azul. ¿Sabes que hay algunas marcas? En el kiosco hay. Sí, te la venden como caramelo. Vas al cine y pasa el chocolate. Claro. En el tren no vi vender todavía. En cualquier momento. Eso no es paracetamol lo que venden. No. Bueno. Che, Furor Pitufo. Ah, yo la fui a ver la película, qué linda. ¿Le gustó a usted? Sí, me encantó. El jueves pasado en la Copa Derramada también estuvimos. Me compré el heladito de los pitufos color celeste. Y sí, si lo compra verde, que lo están cagando. Pero es Hulk. No, hay amarillo y azul. ¿Cómo sí. No hay amarillo y azul? Los pitufos son azules. Pero hay bebida amarillita así, que es el pitufo, no sé cuánto se llama. Mac. No, ayer están inventando. El Mac. Están inventando. Eso fue una fusión de la pitufina con algún cosito de eso que andan por ahí en el bosque, seguramente. El gato, Azrael. Me gustó mucho Gargamel, me gustó mucho. Y Azrael está espectacular. Acá lo tenemos a Gargamel. Gargamel. No empecemos. No empecemos, comandante. No, pero bueno, hay muchos. A tres semanas. No demos nombres, nada más. No, pero que los hay. Que se hagan cargo. Es como las brujas. Exactamente. A tres semanas del estreno. ¿Hay pitufos? ¿Existen los pitufos? Bueno, sí, existen. Los gnomos no son pitufos. Pitufo no, pero Teletubbies hay. Hay Teletubbies. A la mañana salen. Una campera naranja. ¿Así? Los Teletubbies. Impresionante. Bueno. A tres semanas, decía, del estreno, sigue siendo la película más vista con casi 900.000 espectadores. Hay gente que no le gustó. Muy aburrida, que es larga. A mí me gustó, me gustó. Para mí estuvo bien. En 3D la película. Estaba ¿no? bien. ¿Qué estuvo, es el estuvo bien. Ah, sí. Porque no sé lo que es un estado. En 3D. ¿En 3D? Sí, porque me puse dos lentes. Una cosa loca. Bueno. Pero lindo, me gustó. Esta es una noticia impactante. Cristiano aumentó el 27% su patrimonio durante 2010. Pero eso fue el año pasado ya. Ya está, este año no sacó nada. Vamos a ver en cuánto termina, ¿no? Bueno, fue sobre todo por los ingresos de alquiler de sus inmuebles. Ah. Sí, ella invierte en casas, en departamentos. Eso es un negocio. Y la tierra, mi abuelo decía, invertía que invertía en la tierra, lo más sí, seguro. Sí, los tanos decían. Por eso yo no limpio nunca. ¿Por qué no de Moyano? No, bueno, okay. ya va a llegar. Estamos investigando. No sé qué ganamos con tener una presidenta pobre. No, a mí no me aparte molesta. Aparte de presidente. O presidenta. ¿Presidente? Para mí es presidente. A mí también. La mujer tiene algo de hombre también. Y el hombre tiene algo de mujer. Sí, a veces sí. Y pues si no, estaría la conversión, ¿no? Claro, exactamente. Bueno. Así consta en su declaración de bienes a la oficina anticorrupción. .com. No sé. Yo quiero saber quién será el... Basta, Kiko. Yo quisiera saber quién es el presidente de esta. O no sé cómo qué no, cargo no, tendrá. No, ¿ministro? No, ¿qué? No. Retrotraete. ¿Quién la creó? No sé, ¿quién la creó? Es innombrable. No, Patilla. Eso en otra época. ¿Patilla? No es una oficina. No estamos gastando. No, y sí, ya está. Carlito. Bueno, justo él. El incorruptible. Bueno, está bien. Recién hoy se conocería la presentación de Vudú. O sea, mañana ya tenemos. Después en cuanto se enriqueció. Hay varias cosas que se crearon ahí. Hay que tener cuidado con todavía la estamos sufriendo. Y seguro. Y la acabamos de sufrir. Y después tenemos sismo y pánico en Washington y Nueva York. ¿Qué hay, mono? No, me interesó la foto. Si ustedes pueden ver acá, queridos amigos. Sismo, no simio. Sismo, sí. No el planeta de los simios, que es otra cosa. Ah, no es otro ni simio. ¿Cómo es pasa cosa rara? Fue un temblor de 5,9 grados. Como rata blanca. ¿Cómo rata el blanca? Temblor, ¿no? ¿Cómo el temblor? ¿Qué estás diciendo? No, Soda Estéreo. Decía. ¿Qué tiene que ver? Viene el temblor. Porque la rata, con el temblor la rata corre. ¿No? Bueno, se cancelaron vuelos y todo eso, ¿no? Sí. Pero lo que me interesó fue la foto. Una chica que sale corriendo. A ver. ¿Qué está de novio? Vestida, ¿qué está? Sí, porque se estaba casando, fíjese. Vestida de blanco. Se le escapó el novio, hola. Claro. No, para mí se estaba escapando ella. Yo me voy. Ay, mi vida, siento que tiemblo toda, dijo. No vi cerveza. Claro, fue el terremoto, el mayor terremoto desde 1897. Bravo. Pero la chica está vestida toda de blanco, ¿no? Muy lindo vestido, que vaya a saber lo que le salió, una fortuna, con zapatos negros. Pero había alguno que se acuerda de mí. ¿Con zapatos negros? Pero fíjense alrededor, que es una plaza esto. Ajá. Están todos caminando tranquilamente, todos sentados ahí. Veo que ellos se sientan mucho en las plazas, porque es así. Ellos son así, es así. Están todos sentados, todos boludeando, y ella sale corriendo. Está hablando por teléfono. ¿A dónde lo tenía el teléfono? Si está vestida de novio. Como la Riquelme. Acá, entre medio de las dos años. Claro, no sé, I don't know. En los pechos. I don't know. Pero ella sale despavorida y están todos. Para mí, esta foto está trucada. Para mí, está trucada. Aparte, no se ve movida, ¿viste? No se ve movida. Y no abrió nada. Ni está movida la foto ni la novia. Y no abrió nada. Y no abrió nada. Sí, como www.fmmoreno.blogspot.com.ar. ¿Y dónde vamos a llamar? Ah, mira, el gobierno. ¿A dónde vamos a llamar? El gobierno convocó para el viernes para el salario. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Es el quilombo, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. 0237-466-6559. ¿Sí? Si querés salir al aire y decirnos algo. Y si no, al 1561-540359. Exactamente. Ese no me lo puedo acordar de memoria. Yo tampoco. Y si no, entra a la página de La Neurona, por Face, que estamos ahí, seguramente alguno estará conectado. Entras en el Face y pones, entras en tu comentario, puedes dejarnos elogios. Lo que quieras. Bueno, ahí tenemos un mensaje de nuestro querido Mono, que nos dice que va todo bien. Bueno, el gobierno convocó para el viernes al Consejo del Salario. La reunión se realizará en el Ministerio de Trabajo, sino dónde. La CGT ya anticipó que reclamará un haber mínimo. ¿Por qué se le dirá? A ver. Y salario ya mínimo vital y móvil. Sí, bueno, pero el haber, ¿qué es el haber? El haber y el deber. El haber y el deber. El deber de darnos un mango más. Sí. La verdad que... ¿Y cómo crees que le llaman? No sé, ¿qué es? Ahora, ¿vos sabés para qué es eso? No, 2.600 mangos pide. ¿Pero para qué se regula eso? ¿Qué sé yo? La UIA dice que... ¿UIA? Dijo, ¿cómo? Porque es UIA. UIA. Dijo, esto no es razonable. ¿UIA? Es italiano. Sí, pues sí. Así lo están buscando a Gaddafi. Se supone, ¿no? Que hay gente que cobra menos del salario mínimo de Italia. Se supone no, cobra menos. Caso nuestro. Por ejemplo. Ustedes cobran menos que el salario vital y móvil, digamos, mínimo actual. Vital. ¿Cuánto es? ¿1.300? ¿800 pesos? No. ¿Cuánto es? ¿El salario mínimo vital y móvil? Sí. 1.840. 1.840. Qué cifra ridícula. Es ridículo. Realmente en estos tiempos... Pero lo que pasa es que eso se regula porque como se supone que en muchos lugares se pagan menos lo que es el salario mínimo vital y móvil, cuando vos vas a juicio contra esa persona, los que te estaban pagando menos, qué sé yo, se arranca sobre esa base. Bueno. Los juicios se pagan sobre esa base. Claro, bueno. Cuando lo cobras, después. No, después te lo pagan en cuota. Hoy en día. Es una vergüenza. Pero el tema es así. Ahora, también se toma eso como para la jubilación. El básico. Claro. No del bruto. Ahora, cuando uno cobra... Pero según en el caso, no se toma para jubilarte eso. ¿El básico? No, ese salario mínimo vital y móvil. Es una cosa que se regula porque es lo mínimo que se necesita para vivir. Y más no. Por eso el salario mínimo... Eso para subsistir 2 días, 3. Mínimo. Y no sé, si haciendo un esfuerzo. Si vos tomás en cuenta que hoy más o menos con 100 pesos por día tenés que ganar 3.000 pesos. Claro. Y nada más. Eso para comer. Está bien. Exactamente. Y el alquiler, salvo, el que alquila. Salvo que te llegue carne para todo, qué sé yo. Que 100 pesos por día para comer. ¿Dónde vive? ¿Qué hace con tanta plata? Y una familia. Una familia tipo. Esposa y dos hijos. Tipo pudiente. El chemo al tipo. Claro, no. Pero te quedan dos. O echás al tipo. Uh-huh. O te buscás otro. O lo aceptás y comparten los gastos. Claro. Ah, eso está bueno. Claro. No está bueno. No quiere compartir una mierda. Está bien. No. Está bien, yo te parto, sí, pero compartí. No. Decía, éramos tan pobres que mi mujer se fue con otro y yo me fui con ellos. Bueno, ahora vamos a ir al primer tema de la noche. Estamos un poquito atrasados. El compañero Moyano, el de salario mínimo vital y móvil. Sí, Moyano lo pide. Y bueno, y ahora pide 2.600. Nos vamos a sentar a dialogar con él porque viste que se quería ir. Hubo rumores de que se quería ir, que no sé qué iba eso a renunciar. Eso todo hace bardo, eso mentira. Quédate tranquilo, negro. Vamos a dialogar del salario, así te nota otro por otro más. Claro. Aparte de la compra de marúa y todo eso, viste. Quédate tranquilo. Pero él tiene que hacer algo con el dinero. No lo puede poner en plazo fijo, tiene miedo que lo garquen. Eso, me parece eso. Que pase como el 2001, ¿viste? ¿Eh? Una cosa de loco. No. Que le saquen toda la guita. Pobre tipo. Entonces la tiene toda invertida. ¿Cómo se la van a sacar? Y se la sacan porque si la tiene en el banco, se la van a sacar. No importa que sea Moyano. O le pueden llegar a avisar, mira, Moya, sacame toda la guita que vamos a hacer un quilombo. Y le sacan toda la guita a la gente y él zafa, ¿no? Neus. Él dice que no. Es negativo. Bueno. Vamos no, a... No. El universo no te ¿viste? Da... ¿Ah? ¿Viste alguno que devuelva algo? No. Yo... Ni que le agarren vómito. Se lo traga. Ahí está la cadena. Estamos tirando la cadena. ¿Sabe que me preocupa que esta chica Revolini... ¿Cómo se llama? Karina. La señora de... Scioldis. Scioldis. Bueno, ese. El lanchero. ¿Lanchonero? El Boating Club. Sí, él. ¿Sabe cómo practicaba? Cruzando el riachuelo, así, gente. Empezó así. Claro, en el bote, después, en la boca. No. Lo manda así. Humildemente empezó. Hoy, Dios mío. Cuando llovía le poníamos el toldito al bote. Entonces, claro. Escúcheme. Y sacó $1,000,000 hace unos cuantos años. Todavía no paga un peso. Y. Papi, un mensaje. Bueno, vamos a la música. No, vale. Quiero dedicar este tema a Oscar, nuestro amigo, el esposo de nuestra querida la tía Leo, que me dijo que iba a escuchar, si podía. Y le mandamos un gran abrazo, un fuerte cariño para ellos dos. Y le vamos a dedicar un tema de Creedence, por supuesto, que está comenzando a sonar de esta manera. Yeah. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Hola, estamos en La Neurona, FM Moreno, 90.1.com.ar. Señoras, señores, llegan los tatuajes para dientes. Para los que ya no les queda un pedazo de piel libre, inventan los tatuajes en la denta dura. ¡Qué bueno! Que a veces no es tan dura, ¿vio? Cuando se le parten muy poco. Yo no me escucho. Gracias a Dios. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, yo no me escuchaba. No sé, qué sé yo. Bueno. Hola, ahora sí. Baje. Usted tiene el control de mando. Bueno, espera un poquito. No me grite porque me voy, ¿eh? Bueno, señoras, señores. Yo me quise hacer uno de esos ahí acá, ¿eh? ¿En los dientes? Sí. Se los dejé, pero no me lo terminaron. ¿Lo que los dientes le dejó? Nah. ¿Y qué tiene puesto ahora? No, ahora me puse un Dracu. Con razón yo lo había medio colmillón. Claro. No colmillón, que es otra cosa. No, persona. Colmillón es para bajar de peso. Bueno. O sea, te devalúa. Baja el peso. ¿Cómo te desayunas? Claro, baja el peso, devalúa. Déjese de joder. Déjese. No se medicó. Bueno, listo. Siempre en busca de nuevas tendencias, descubrimos una nueva moda que, como no podía ser de otra manera, ya es furor en Japón. ¿Y dónde más? Sino dónde. Los tatuajes en los dientes. Según un artículo de la revista Ginza, la idea de esta nueva locura es expresarse al extremo de una manera original y divertida. Qué lindo. What? I am the look. Es una cosa. Es y divertida. Oh, hostias. Si hay algo divertido, el tatuaje en el diente. El proceso ¿Usted para tiene realizar... algún tatuaje hecho? No. No, yo no expondría. Tengo este. ¿Cómo se llama? Heridas que heridas que no dejan. Sangran todavía. Bueno. Heridas que sangran todavía. Sí. Después de haberte amado eternamente. No. Va a seguir cantando, ¿no? No. Haga lo que quiera. Ya terminé. El proceso para realizar esta nueva forma de arte es sencillo y seguro. Una vez elegido el motivo del tatuaje, o sea, el motivo puede ser cualquiera. Sí, estoy deprimido, me dejó a mi mujer. Claro. Ese es el motivo. Nadie me mira. Sí, porque nadie me mira. Unemos. ¿Qué sé yo? Bueno, sí. La pequeña pieza, sí. Que no es una habitación, no. Sino una pieza, pieza. La pieza. Puede ser una pieza de música. ¿Por qué no? Una pieza de baile. Una pieza de un auto. Una pieza. Se terminó. Se acabaron las ideas. Claro. Bueno. Ya confeccionada en plástico o metal, se adhiere al diente con un pegamento especial. Oh my god, no es tatuaje entonces. No, es alucinógeno. Es una estafa. El pegamento. Ah. El pegamento es alucinógeno. Bien, las adolescentes niponas. Ah, eso también. Son las japonesas. Las niponas son lindas. Hay algunas que son lindas, otras no son tan lindas. ¿Por qué las japonesas no tienen goma? ¿Cómo goma? Son todas. ¿A qué se refiere? Chatas goma? De adelante de senos. Están siempre tristes. No, los senos es otra cosa. Usted se refiere a los pechos. ¿Qué es los senos? Pero están siempre tristes. Los senos son los... ¿Los pechos? No. ¿Usted senó? No. Y bien. ¿Por qué se usa la misma palabra para dos cosas? Y bueno, en matemática también está el seno. No, pues se escribe distinto. Pero suena igual. En el seno de la familia. En el seno de la familia también. Va con C. Y senos va con S. Y en matemática va con ese seno. Coseno. Sí. Coseno, sí, pero seno va con S. ¿Y coseno va con C? Coseno va con C. Ah. Y Jujuy generalmente se escribe con J. ¿Y el otro va con G? Jujuy. ¿El otro va con G? Nos están ametrallando. Bueno, decimos que como los hermanos la japonesa, tan sí. Triste. Como los hermanos Herte. Porque los maridos son nipones. Ni pone ni saca. Bueno, las adolescentes niponas ya lo están usando y lo combinan con decoraciones en sus uñas. O sea, hacen combinaciones. Y están todo el tiempo así para demostrar, si no, no pueden. Hacen combinaciones. Sí. O sea, aparte, que bajan de la mano. Los japoneses no hablan mucho de la boca porque hablan todos. No, y los ojos tampoco. Todos cerrados, siempre, ¿sí tendrán? Siempre sí. Sospechan. No sé. Y si se comen un. ¿Qué? Un bife Kobe de ellos o una chuleta de ballena. ¿No se le despega No, dice que es muy bueno el pegamento. Pero escúchame, pero si escriben en un es tipo pulpito, ¿vio? Escriben en un grano de arroz, ¿por qué carajo no van a tratar un diente? Claro. ¿Por qué escriben en un grano de arroz? ¿No viste que se escribieron en un grano de arroz? ¿Y qué escribieron? No sé. Ah, no, estaba todo en japonés, claro. Claro. Bueno. No, pero hay que escribir en un grano de arroz. La pucha. Qué difícil es esto. Me estoy cagando de infeliz. Digo que se roman los ojitos. Bueno, sin embargo, quienes estarán más que contentos, no sabía qué decía ahí, son los que ya llenaron sus cuerpos de tatuajes tradicionales. ¿Qué es un cuerpo tatuado con algo tradicional? Una víbora. ¿Y algo tradicional? Un dragón. Padre, María. Una flor de loto. No, si es de loto, es de Otto. No, la flor de loto va acá en los cachetes. No, ¿cómo los cachetes? Qué linda flor de Otto. Qué flor de Otto que tiene. Bueno, ahora podrán sonreír con más orgullo que nunca. Te puedes hacer un arroz gigante, un grano de arroz gigante. Eso claro. También es tradicional. ¿Qué otra cosa? El sushi. Un pescado, un sushi. El sushi. ¿Sabes que no lo probé nunca el sushi? Le tengo cosas. Yo comí, qué rico que es. ¿Es rico? No. ¿Usted probó sushi? No, para nada. Sushi, ¿por qué? ¿No le gusta el sushi? Sushi, sushi. No, pero no lo probó porque no tuvo oportunidad o algo. Yo lo probé, a mí me gustó. No me gusta. El ¿pescado no le gusta? Envuelto, no, o sea, venía. No me llama la atención. Si voy venía, a. Pero no es todo pescado. Que vaya a un restaurante japonés. No es todo pescado, sushi. Pero no es crudo. Pescado, viene con arroz. Viene... Es crudo, lo ponen y en barriles. Viene envuelto en nalgas marinas. No, nalgas no, algas. ¿Qué nalgas? ¿Y yo qué dije? Lo que dijo, sí, pero él no escucha, él se escucha él solo. Es como que él está solo en el estudio. Y sí. ¿No ve cómo tiene los auriculares echados para atrás? Él se peina para atrás y también. Bueno, sí, bueno. Como una vincha. Deje de juntar los dedos. Lo uso como una vincha. Bueno, tenemos que ir a la... Usted mira ya al operador también, ahora que lo ve. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, Leo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Tiene que ir a la tanda. Sí, vamos a la tanda. 0237-466-559, si querés salir al aire, anda afuera. Llama este número, digo. Si no, al 1561-540359 para dejar tus mensajes y opinar sobre este tema, ¿por qué no? O cualquier sí, tema sí, que si quieras. No, no llamé, no haga nada, no importa, te repito. Después tengo los saludos. Después de esta tanda vamos sí. A un tema, después cuando volvemos. Ahí está, un saludo a nuestro amigo Drogocop. Fiel oyente, corredor. Un gusto estar con ustedes. Bueno, acá estoy, che, para que me anote... El preceptor, presente. Está nuestro querido amigo Drogocop presente. Nos estamos yendo a la tanda y bueno, en un ratito estamos acá. Dale. Sí. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Jornada anticarcelaria, la calle, a la calle. Y un día más en prisión. Sábado 27 de agosto, a partir de las 18, proyecciones, charla debate, feria de contrainformación. Toca Alerta Radio Combate. Y un día más en prisión, la calle, a la calle. Sábado 27 de agosto, 18 horas, en el Churqui, Yolí 2637. A dos cuadras de la estación de Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El

Sí, luego de mi paso por Córdoba, que le estoy diciendo a mi amigo, a nuestro amigo Drogocop, y me dijo que era un boludo importante, y yo le dije que sí. Me siento así. Porque, bueno, fui a laburar. Están todos de acuerdo, ¿no? Es un boludo importante, bueno. Con eso me alcanza. No cualquiera es boludo. Y es importante. Che, ¿pueden anotarse en la página nuestra de La Neurona? Sí. Pueden escribir. Voy a mandar saludos ahora. Ya somos... ya somos 73. Estamos medio rengos. El rengo. Queremos llegar a los 100 antes de fin de año. Así que, Leo, ¿se hizo amigo de usted de La Neurona? Ni sabe. Ahora vamos a revisar quiénes están. Claro, a ver si figura este La León. Tradición como Pilato. No, Pilato no, como... Pilato se lavó las manos. Judas, Tadeo Iscariote. Está bien. Lázaro. Sabe un montón. Estaba dentro del tiempo el tipo. Estaba dentro del tiempo, claro, y de la historia. Estaba ahí. Se equivocó de personaje. Estaba ahí. Porque él entraba así y con el básculo ese y hacía pum, pum. Pum, pum. Su majestad, la reina. Ahí está. Él decía eso, nada más. O su majestad, el rey. Ah. Y ahí entraba yo, que hacía de rey. Rey boludo, Norque era. No. Rey Norque. Bueno. Señoras, señores, vamos a empezar con los saludos. Estela Echegoyen, de Francisco Álvarez. Marina Biava, que está en Florencia, en Italia. Es oriunda de Río Cuarto. Opa. Al flaco de Vigo, mi amigo de Fin de Semana Salvaje. Que, bueno, últimamente no tengo computadora, entonces no puedo escucharlo. Ah, claro. Me arreglo como argentinos puedo. Argentinos desparramados por el mundo. Bueno. Argentinos desparramados por el mundo, un lugar donde pueden entrar y hacerse amigos de un montón de gente que está desparramado por el mundo. Rosario, Jujuy, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, Islas Orcadas. Sí, una cantidad enorme de todo. Bueno, Omar Marún, que también Hawaii. Está en vivo. La India. Gabriela D'Angelo, de Rosario. Daniel Feliu, nuestro amigo, el actor de Rosario. Ah, cierto. Que sí. Tengo que ver qué onda que está haciendo. Ana María Benito Mayordomo, Lita Núñez, que es de Rosario. Liliana Barrios Torres, de Las Palmas, de allá, de la Gran Canaria. Oh. Y ahí llegó la bestia. Las Palmas. Analía Mores, de La Sala. Es así. Y un nuevo oyente, mi amigo Fernando Vargas. Que es de Almagro. Le mandamos saludos. Entonces, bueno, ya están todos los saludos. Y si me olvidé de alguno, 0237-466-559 1561-540359. Estamos esperando los mensajes que todavía no llegaron. Pero ya están llegando. Lo que pasa es que está todo demorado hoy. No sé qué pasa. ¿Ah, sí? Sí. Demorado. Es un lindo color. ¿Demorado? Es un lindo color, sí. Demorado, bueno. Sí. Llegó uno le falta oxígeno, se pone así. Llegó nuestro amigo Fadrique. Ahora vamos a ir acomodándonos en el estudio. ¿Cómo no? Ya, cada vez somos más. Bueno. Cada vez somos más de este lado. ¿Sabe que la gente... faltaría Leo. Quería decir esto. Que la gente escuchando este programa se mata de risa. No me digas. Sí. Y cada vez son menos, entonces. Y sí, cada vez son... Queremos tener amigos acá, anotados, para mandarles saludos. Sí. A la gente de Moreno, quiero mandarle saludos a la gente de Moreno, no solamente al mundo. Sí, si no están anotados acá, que vengan acá. Pueden venir acá. Al estudio, que traigan algo, porque con las manos vacías uno va de visita. Ajá, oh, Carlito. Hola, don Carlos. Aguante la neurona, che. Pero cómo no. ¿Cómo anda, don Carlos? Bien, tomando un mate. Y me parece bárbaro. Nosotros acá estamos lacio de hambre. Lacio de todo. Bueno, mire. El miércoles voy a hacer mate, entonces. Pero cómo no, será bienvenido, don Carlos Tejera, un integrante de La Neurona. Che, ¿te puedo hacer una pregunta? Ay, bueno. ¿Eh? Bueno, hágala nomás. ¿Qué hace una neurona en la cabeza de una mujer? No sé. Se aburre. ¿Cómo que se aburre? ¿Y dos neuronas qué hacen? No sé, la verdad que no. Hablan de boludeces. Sí. Te pusieron el pitillo, ¿eh? Te pusieron el pitillo, y claro, porque si no, esas cosas no se dicen. Pero, no... Esto me parece ya lo va a recibir la Academia, Real Academia. Sí, pues. Seguro. Pero boludo. ¿Eh? El boludo ya es una cosa instituida, sí. Que es sospechadamente nuestra. Sí, ya. Sí, sí. siguiendo con la neurona. ¿Qué hace tres neuronas? Ah, la pelota. No, no, ¿eh? Menos. En la cabeza de una mujer. No, quilombo, se sacan ¿no? el cuello. No, no, no, no se ha dado todavía el caso. Ah, no se ha dado. No, no dije nada palabra, ¿eh? No, no, no, no, pero se ha dado el caso tema, de tres neuronas en la cabeza de una mujer. No, no, no, el tema es la mujer, el tema es la mujer y bueno, hemos tenido problemas, nos han arañado bastante. Bueno, este, vamos a terminar. Ahí un amigo. ¿En cuántas partes se divide el cerebro de una mujer? Ni idea. Depende de los hachazos que le pegues. No, fuerte. No, está como loco. Te... No. Un pito grande, un pito grande. No, no, no. Nos van a agarrar las mujeres acá, nos van a hacer pedazos. ¿Sí? ¿Se divorció? Se ve que está solo, se ve que está solo el tipo, entonces. Sí, señor, claro, sí, señor. Está solo. Sí, ¿cómo lo tiene? Está por llegar. Lo tiene, sí, claro, lo tienen cagando usted. Bueno. Bueno, muchachos. Bueno, gracias por estar escuchando, escuchándonos. Un abrazo a todos. Bueno. Igualmente para ustedes. Y bueno, un saludo a Graciela. Bueno, saludos a la audiencia. Gracias por estar ahí. Gracias. Un abrazo. Vamos a ir a una canción mientras nos ubicamos aquí. ¿Le parece? Vamos a una canción. Amigo, vamos. Algo folclore, autóctono. ¿Qué es? Los chalchaleros. Ah, esto es dedicado a Diego Fadrique. Deep Purple, Tres Tormentas. Le vamos a dedicar a Diego, dale. Thank you. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Buenas tardes, amigos. No, llegó ese ruido raro. Cosas que nunca debes meter en un microondas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ponemos a cocinar uvas, jabón o pasta dentífrica dentro del horno de microondas? Solo para calentar café o las sobras de la cena de ayer o de otro día, sirve el popular y últimamente indispensable horno a microondas. Hay mucha gente que no resistió y se... La tentación de meter los más variados alimentos en él y haciendo caso omiso a las instrucciones de uso y con un poco de la imaginación propia y de un villano historietas, desafío el peligro que ello trae. Para suerte nuestra, estos increíbles temerarios han filmado sus hazañas y aquí en Noticias Locas las queremos compartir con ustedes. A disfrutar. Tengo un mensaje. Oh, yes. No lo intenten en sus casas. Si no tenés microondas, no. Y no. Como una barra. Como una barra de jabón se transforma en una masa amorfa. Que no, no viene de morfa, de morfar. No se puede comer, claro. Claro. Y con vida propia. ¿Quién iba a imaginarse que una simple uva podía irradiar semejante luz a los pocos segundos de ser expuestas a la radiación? ¿Eso sí tiene radiación? En realidad se fermenta rápido la uva. Pero fíjate que tiene radiación, pero no televisión. Ah, no. Claro. Bien, ok. Todos sabemos que no deben meter los huevos en ¡No! Nunca. No, un olor a pelo quemado. No, lo primero que se te quema son los pelos. Los pelos, sí. Aparte, ¿cómo? Es medio complicado. ¿Cómo? O sea, hay que ponerlo en el piso. Ajá. Pregúntale a Lorena Bobby cómo lo hizo. No, ¿qué tiene que ver Lorena Bobby en esto? Fue la que le cortó el pitulín, ¿no? Fue la que le cortó. Pero no lo... Y bueno, pero corta más arriba. No, pero no es así, hombre. Y bueno, una operación de esas de que se cambian el sexo, ¿qué hacen con lo que sobra? ¿No meten bueno, no? Ustedes no traten de hacer esto en su casa. Porque realmente es bastante complicado. Si ustedes quieren ver en qué se transforman todas estas, por ejemplo, cuando se acaban las papas fritas, la diversión sigue con la bolsa vacía. Claro. Comete la bolsa vacía y ahí... Todo esto lo puedes ver si entras en la página. Ah. Porque claro. Son todos videos. ¿Sí? Bueno, cámbienme la página. Vamos a otra noticia, dale. ¿Cuál? Ah, acá dice. Ahí vamos. Bien. ¿Lo digo yo? Léalo usted porque yo estoy... Está en pelota. Embobado con el teléfono. No, estaba ahí, No, a mí me encanta que por ahí te mandan algún mensaje, alguna cosa, me ha pasado operando sí. Programas. Que de golpe dice, y seguimos acá, y se empiezan a fijar y cosas, y vos tenés la cortina abajo, y decís, ¡habla un poco! Y bueno, y acá somos varios, suele pasar. Mira que somos varios. El peor video de casamiento de la historia, camarógrafo se confunde y filma la boda equivocada. ¿Cómo es esto? Qué mal. La ceremonia y la fiesta de casamiento suelen ser uno de los momentos más felices de los recién casados. Sin embargo, una pareja de enamorados de Inglaterra querrá olvidar ese especial evento por culpa del distraído camarógrafo que contrataron para la ocasión. Estaba borracho. Resulta que el supuesto experto comenzó filmando la boda equivocada. Andy, tal el nombre del muchacho encargado de capturar el "sí quiero", recién se dio cuenta que la ceremonia que estaba grabando no era la correcta cuando los novios dijeron su nombre. Por ese motivo, la boda de estos tortolitos se retrasó casi una hora por esperar que el señorito se digne a filmarlos a ellos. En serio, loco, podían haber hecho primero una boda y después la otra. Pero bueno, claro. Pero eso no fue todo. Una vez en la recepción y durante la fiesta, Este muchacho, Andy, gastó la mayoría de la cinta de video en polémicas tomas que incluyeron primeros planos de los invitados llevándose la comida a la boca. Apá. Y escenas fuera del edificio, entre otras cuestionables grabaciones que poco tienen que ver con la filmación tradicional de un casamiento. Ah, bro. La falta de pericia del camarógrafo hizo que la empresa contratada le devuelva a la pareja un 80% del depósito. Epa. Que habían pagado por el servicio. Pero el mal momento no se lo va a devolver nadie y aparte tampoco se vio el buen momento. Claro, no, no. El mal momento se refiere a la filmación o al casamiento. No, el. La verdad que me quedé pensando. Claro. Por eso no se repite de vuelta, ¿vio? No, lo más gracioso me ha pasado de gente. Lo que pasa es que si quiere tener recuerdo, tiene que repetir el mal momento. Ah, claro. Porque casarse es un mal momento, che. Los caballeros tienen memoria selectiva. En este caso. El caballo también. ¿El caballo también? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? A ver. El caballo tiene memoria selectiva. ¿Ah, sí? Sí. Selecta. Claro. El caballo selecta. Siempre va al mismo lugar, conoce al amo, conoce al dueño. Uh-huh. Como caballo lechero, va. Claro, sabe, por ejemplo, ir del bar, de la pulpería a la casa, va solo. Conoce el reparto. Conoce el reparto. Yo pensé que manejaba cuando era chico, manejaba de una manera de decir, conducía, no sé cómo se dice, un carro, el carro lechero. Yo le iba a esperar a la avenida, entonces pegaba toda la vuelta manzana así, yo, este pin, paraba. Ping para en todas las casas, claro. Iba parando. Tenía un GPS. Yo quería manejar el caballo y hacía lo que quería, obviamente. Sí, claro. Petizo se llamaba el caballo. Ya estaba acostumbrado, ¿no? Petizo se llamaba. Ah. Oh. Nosotros le hacíamos así y el caballo nos amagaba. Dale, Petizo, y vos te bajabas el carro. No, estaba suelto. Ah. Estaba suelto. Ah, estaba suelto. Y echó la culpa al caballo. Claro, el caballo nos amenazaba a nosotros. Queríamos amenazarlo a nosotros y el caballo nos cortó. ¿Usted es mentiroso? Sí. Ah. Soy mentiroso, soy traidor, soy un montón de cosas. Porque las mentiras, como tienen patas cortas las mentiras, ¿no? Ah, qué gracioso. Ya tendrías que haber cambiado de página. Nosotros estamos hablando. Estamos estirándolo. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos con todo esto. Vamos a la otra. Los San... Bueno... Ahora sí, los sándwiches más locos del mundo. Ahora, perdón, me puse a leer, ¿eh? No tengo prurito. No todo no, está. No, y otras cosas tampoco. Y tampoco, no. Aparte de vergüenza. Ah, está fumado. Ah, loco. No todo está inventado cuando se trata de poner comida entre dos rodajas de pan. Ahí podría haber en la música de reggae. ¿Quién habrá inventado el sándwich, no? Y Don Sándwich, que era embajador en la Sierra Sándwich. Ah, de ahí viene, ¿no? Charles Sándwich. Sí, es verdad. Juan Carlos Sándwich. Hace rato. No hay nada para comer. Métele algo en el medio del pan y comelo. Imagínese, estaba ahí en el medio de la selva. ¿Qué le pondría? Un sándwich de lagartija. No sé, inventaba sándwich. El tipo era un gordo así como usted, cuando era gordo. Sí. Y inventaba sándwiches. Tipo, sí, en serio. Mirá. Y de ahí viene. De ahí viene. Y ahí nacieron los sándwiches. Hace rato. Que el sándwich dejó de ser una simple comida fácil y rápida de preparar. La pucha. Yo he comido unos sándwiches allá en el norte. Terrible. En Subway, que es una cadena así de sándwiches. O sea, cadena de sándwiches. Es como las hamburgueserías y todo eso, pero esto es de sándwiches. Ah, mire usted. Pero muy ricos, muy ricos. Aparte, que le ponen condimentos y esas cosas. ¿Usted probó el choto uruguayo? No he probado el argentino, voy a probar el uruguayo. Primero lo nacional, viejo. Todavía no. Es que me falta mucho por vivir. Qué feo eso de andar probando choto por todos lados. Claro. ¿Quién está comiendo choto? Qué feo. Pues vienen atrasados, claro. Está bien. Está bien. Los grandes chefs del mundo vuelcan toda su experiencia al armado de los más sofisticados emparedados y finos restaurantes. Los ofrecen en sus cartas a precios exorbitantes. Bueno. Sobre todo exor. Exorbitantes. Exacto. A ver. No ves que hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa. Vale. Sin embargo, no todo es buen gusto y comida saludable. Ajá. Hemos investigado, todos nosotros acá, que somos verdaderos sibaritas en todo esto. Sí. Y hemos encontrado los sándwiches más locos, grandes, curiosos y hasta desagradables del mundo. Ah. Aquí el menú. El canwich o sándwich enlatado, por eso de can, lata. Can lata, no es perro. Claro, no. Útil solo en caso del apocalipsis. Esta abominación es tan sospechosa que vienen varios sabores. Uno más horrible que el otro. Bueno, para ir, para el tipo que lo escribió. Claro. Claro, viene en caja, vos te lo guardás. El que debe ser bueno es este, el tasticaque. Es el caque.

La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Señoras, señores, vamos a seguir un poquito más con los sándwiches. Dos o tres más y vamos a otra noticia porque a mí me gusta mucho el de milanesa. 0237-466-559 1561-540-359. A mí me gusta más el de milanesa. Espera un cachito, déjeme seguir hablando. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí te metes y nos escuchás directamente. También desde cualquier parte del mundo. El de jamón y queso también me gusta. ¿Puedo seguir hablando? Cuando yo le dé el pase, usted... Tenemos a nuestro amigo El Flaco, que nos está escuchando desde Vigo. Ya le dimos las buenas noches. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Ya vamos a estar hablando un cachito más con él. Vamos a seguir con los sándwiches. Ya hablamos del Tasty Cake. Ese es horrible. El Melo, bautizado de esta manera en homenaje a Carmelo Anthony, jugador de básquet de la NBA, no lo conozco, es un monstruoso sándwich de salame, claro, pastrami. En homenaje a él, salame. Salame. Claro. Salami. Y panceta de casi 15 centímetros de alto. Hay que tener una bocota. Pero salami y panceta no pegan con nada. ¿No? ¿Usted le parece? No, no me gusta. O una cosa o la otra. Sí. ¿Sí? Sí, al pan pan, al vino vino. Sí, si vino mejor. Sí, tinto, ¿no? Bueno, claro. Después tenemos el cubo mágico. Ay, eso qué lindo. Para mezclar los colores, qué quilombo. No, sabe que nunca pude armar una cara. Yo tampoco. Una cara, No, no. El tipo que se entra, no, esto es así. Y ¿por qué te vas a la...? Dejate de joder. Ah, es papel a tu. Claro, bueno. Imitando al famoso cubo Rubik. Claro, mirá, justo, sin querer. Estamos hablando de eso. Este emparedado está compuesto por pequeños cubos de queso y jamones varios. Ah, una pelotudez. Claro, vos te dan el sándwich y tenés que acomodarte todo el jamón, el queso de un lado, Claro, ¿vio las obras esas que hacen así, que hacen en la bandejita? Donde la bandejita. Ahí tenés. Acá tiene, lleva. Lleva, barato. Fíjame, acá. ¿Cuánto es? Fresco. ¿4.50? ¿Lleva algo más? ¿Lleva algo más? No lleva nada. No, lleva algo más. No lleva más nada. Listo. Lleva algo más. No, no quiero. Bueno, después tenemos el cerebro frito. Ah, ¿qué dice? ¿Senos? No. ¿Sesos? Sesos. Ah, bueno, senos. Claro, pues si usted lee el final de la noticia... ¿Usted comió senos de vaca? No, senos, ubre. Por no decir teta, por no decir teta. Ubre. Sí. Bueno, son senos. De son ternera. Ah, me da asco. Yo comí. Es rico. ¿Sí? Sí, sí, no sí, tiene sí. Gusto bien a leche, asado. Nada. No, qué gusto a leche, hombre, por favor. Bueno, el cerebro frito, sí, así como suena, así como se lee en este caso, porque un cerebro frito no suena. No, no suena, está frito. Ahí está el frito. Escuche. Sesos de cerdo fritos acompañados con aros de cebolla, lechuga, tomate. Debe ser delicioso, ¿eh? Antes las viejas hacían muchos sesos, sí. Puré, te hacían qué canelones rico. De seso. A mí me gustaba. No, déjese joder, se come la cabeza de otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos. No cambie. Ah, no hay más, creo que cambie si no hay más. Una cosa de loco. Bueno, vamos a otra noticia que nos compete. Ah, habíamos escuchado a CDC en Riff Ride, en vivo, del año 1974. Ah, mire usted, qué bueno lo suyo, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, no, esa ya está, hombre. Dios no se acuerda ni lo que leí. Una cosa de loco. Podés comunicarte... ¿De qué? ¿Perro, policía? No sabe ni qué poner, es una cosa de loco, yo no puedo trabajar así. Póngame un coso así, mire, un coso así, ponga. ¿Tiene ahí a mano? ¿Tiene? Ponga, lo que tiene en la mano, póngalo. No. ¿Qué tiene? Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas, pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Vamos a una noticia, claro, gracias, Leo. Saque eso de ahí, sáquelo. Ya se lo saqué. Yo ya no puedo más. Déjelo ahí, déjelo un cachito ahí. Déjelo. Ahí no. Dios mío, me vuelve loco. Ahí está. Acá nos dice nuestro amigo el Flaco, ¿qué tal? A punto de comenzar, ¿no? Sí, ya comenzábamos, Flaco, ya hace un rato largo. Y ahora viene el momento álgido de este programa. Gracias. Ese es el momento álgido. Vamos a hablar de sexo. Para un poco, ¿no estaban hablando ya de seso? Era de seso frito. Calmate un poco, ¿qué? Nena. Por Dios, Marisa es terrible. Otra Marisa, Un saludo a Marisa, mediocre. Me salió Marisa, bueno. No, yo me acordé de otra Marisa Bueno, no sé, cada uno tendrá su Marisa en su. A ver, claro, a mí me ¿usted da tiene una Marisa? A mí me da Marisa esto que lo otro. Y este Kiko se ríe de. Bueno, la sí, pero los órganos genitales, perdón, que estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Los órganos genitales de los mamíferos. Porque se... Porque se me quedó un polio. Un polio. No se comen, ¿no? No sé. Digo yo, no sé, los huevos del toro se comen. Sí, pero lo otro no. No. No, el burro sería terrible. Se chupa. Y no sé. El asado te lo vas a comer, seguro. Ya, pero lo tiene que agarrar excitado para comer unos cuantos, si no, no come nadie. Los corta así como una morcilla, ¿no? Claro. Pero sí. No en rosca, la larga. Oh, vio, la vasca. La chistorra. Viene pero el no, el ave y fin. Bueno, sigamos. Ah, nos fuimos al carajo. Bueno, la Sec Diet, una buena forma de bajar de peso en compañía. Sec Diet, no me gustaría eso. Sec Diet. Es como el ahorre agua, bañes en pareja, pero este para... Con sexo. Con sexo. No se ahorra agua bañándose de a dos. ¿Eh? No se ahorra agua bañándose de a dos. ¿Por qué no? Y porque gasta más agua. ¿Te dice? Y depende, si los dos son flacos. ¿Los dos son flacos? Pero se queda siempre un rato más bajo el agua, vio que el chichoneo, que gasta más depende, agua. Si tiene bañadera, sí. Puede disfrutar un rato. Ya, si tengo bañadera me baño de a uno. Me baño yo primero porque si... No, le deja todo el agua sucia. ¿Qué se joder? No es así. Fíjate con la palangana. No sea bestia. No, que se de joder. Es una bestia. Meta bomba en palangana. No, ¿cómo? En el campo no había. En la palangana. Ah, la bomba, claro. La bomba de más. Sí, los adelantados de esa época ya ponían la bomba dentro de la casa. Para no salir al fresco, claro, no salir al fresco. La cocina económica, con marlo adentro, con leña. Una cosa de loco. ¿Sabes que en Córdoba un amigo mío tiene... Le mando saludos a mi amigo Luis, que es mi hermano. Bueno, es importante. Estuvimos en Córdoba haciendo un trabajo y tiene un ¿cómo se llama eso que va adentro con el coso para arriba? Una cocina económica. No, ¿qué cocina? Salamandra. Una salamandra, eso, no me salía. No me sale salamandra, ¿qué quiere que haga? Me mira. Está la salamandra y la salamandra. Como salamandra en piano. No, esa es salamanca. Salamanca. Sí, salamanca se la banca. Bueno, ¿cómo calienta eso? ¡Qué lindo! Sí. Qué hermoso. Claro. Allá en la casa de mi viejo hace poco compré una salamandra, no sabés lo que es, un sauna finlandés. Sí, hay que andar en camiseta. Es espectacular. La leña está cara. Sí, sí. Bueno, ¿qué quiere? El gas está caro, la garrafa está cara. Y la leña está cara, hombre. Dígase, la electricidad está cara, salvo que esté enganchado. Ponemos una tufa cuarzo, también baja la electricidad. Claro. Depende cuántas velas. Voy a agarrar un hipo. Ah, perdón. Bien, decíamos que adelgazar de a dos parece ser una buena motivación para mantener relaciones sexuales frecuentes. Ah. ¿Cuánto querés bajar? Sí, yo, 1 kilo, 2 kilos. 1 kilo, 2 kilos. Bueno. Yo como, después me mato en el gimnasio y vuelvo. Y claro. Bueno, una reciente encuesta de una marca de bebidas dietéticas reveló que en el Reino Unido, el 76% de las mujeres consultadas hacían el esfuerzo de tener sexo aun si estuvieran cansadas. El esfuerzo. Si esto las ayudaba a conservar la silueta. La cama para ellas es un buen reemplazo del gimnasio, porque no tienen tiempo. Yo creo que Libra sí, pero bueno. ¿Y no vas al gimnasio a dormir? Y no. Bueno. Por eso. Bueno, la dieta del sexo, sex diet o sex ejercicio, es más difícil decirlo que hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerle punto. ¿Mm? Como se la llama, es el tema principal del nuevo libro de la norteamericana Kerry McClosett. Ajá. Me suena ese apellido, McClosett. The Ultimate Sex Diet, la última dieta del sexo. Ni nutricionista ni experta, McClosett asegura haber bajado 10 kilogramos con los 29 ejercicios sexuales que propone. Son 29 nada más, no 69 o 59 que era el rubro y todo eso. Las famosas flexiones de amor. Sí. 29 el ñoqui. 29 el ñoqui. Bueno, un ñoqui chisito, claro. 27 el peine. Sí, 47 el muerto. Tenemos un montón de acepciones. 73 el rengo. Ah. Bueno, y todo eso. Bueno. Que a rengo le llaman rengo y no cojo como antes. Exactamente. Bueno, sostiene, porque hay que sostener. Ajá. Los 29 ejercicios hay que sostenerlo. Hay que estar. Epa. Epa. No sé si llego, azules, no, llego, no sé si llego a 5. ¿5 ¿no? azules? No, ejercicio. Ah. Con un 2 sostenido te alcanza. Un 2 sostenido, claro, exactamente. Bueno, por ejemplo... O un 2 de pecho. Sostiene, por ejemplo, que un encuentro sexual puede quemar entre 150 y 350 calorías. Categorías de calorías. Eso es un encuentro, esos encuentros furtivos que uno le da a morir, entonces sí, hay que... Mostrar. 350, oh. Tenés que darle... Ahí chivas lindo. Esto es importante, la respiración. Ah, sí. Claro, porque si uno no respira bien... Tenés que aspirar por la nariz y, ahí y voy. Exhalar por la boca. Y ahí voy. Eso es lo que yo le decía, pero no podía sacarla por la boca. Tenía que exhalar, respirar por la nariz, pues ahogaba. Es más, ibas a terminar pareciendo un burro. Así que no sería... Es terrible, una cosa terrible. No. Otra que micro, ¿dónde iba a ser eso? Bueno, menos mal que no quedó atrás. Bueno, esto hay que hacerlo... Escúcheme. Y que besarse, esto sí que es terrible. Me hice la imagen en la cabeza y fue... Se infló como el globo ese que vimos en el microondas. Bueno, besarse durante una hora, hay que besarse una hora. Ay, sí. Hay que estar una hora besándose. Ajá. No sé si es ininterrumpidamente. No, oh. No, algún momento tenés que respirar o algo. Sí, bueno, pará, claro. Me ahogo, negro. Bueno, no. O negra, no sé, claro. Se queda la lengua ardida. No, ¿cómo ardida? ¿Cómo ardida? ¿Qué es eso? Bueno, resta unas 200 calorías. Cantidad equivalente a un alfajor chico. Yo me como el alfajor chico y chao. ¿Y entre pito y flauta? No. Bajás bastante, o sea, bastante. Pero un alfajor, tanto laburo una hora por un alfajor. Claro, bueno. Ahora las dudas son. Alfajor diet. Ahora las dudas son, claro. ¿El sexo adelgaza? No, el que baja es uno. Depende. Y de grande también. Claro. Ah, bueno. ¿Se puede reemplazar una actividad física convencional por un rato de mimos? Sí. Yo creo que parado todavía gasta más calorías. No sé si un mimo me puede hacer adelgazar a mí. No, porque aparte no habla. Claro, no te dice nada. Claro, dice, todo con señas. Todo con señas. No me hagas acordar. He tenido una experiencia... ¿Con un mimo? No, bueno, con una misma casi, porque... Al último de todo decía... ¡Ah! Listo, ya está. Ah, bueno. O bueno. Sea, ahí era como una guía que tenía que decir, bueno, listo. Claro, pero, son... No, ay, Dios, no sé, claro. La verdad que... Es más, creo que era más adelgazamiento mental mío que adelgazamiento corporal, pero bueno. Exactamente. Saludos, Caro. Bueno, una buena sexualidad produce bienestar, que a la vez ayuda a adelgazar, esto lo razona don Máximo Ravena. Ravena. Que no es Ravana, es otra cosa, Ravana. Ah, el orto muscular. Si se mueve, es Ravena. Bueno, médico clínico, psicoterapeuta y experto en temas de nutrición. ¿Qué carajo tiene que ver con eso? No sé, I don't know. Es también una forma de aliviar tensiones que podrían canalizarse por medio de la comida. Es verdad. Se le echó un cachete. Lo puso en el microondas. Se le hinchó el cachete. Bueno, o sea, si bien se prefiere no hablar del sexo, porque sé que medio no sé qué, como una dieta, confiesa que es... Sexo oral. Claro, hablado. Hablado, el sexo oral está todo hablado. Que es una forma muy activa de gastar calorías. Ahora viene lo importante. Escuchen esto, Durante el coito, trabajamos todos los grupos de músculos. El corazón se acelera hasta alcanzar a veces los 180 latidos por minuto. ¿Cuánto dura? ¿Un minuto? Bueno, no sé. Bueno, yo generalmente no sé, no sé, claro. La frecuencia respiratoria se agita y el cuerpo genera serotonina y endorfina. Bueno, esto no nos importa, un joraca, ¿no? En realidad. Y la estonina está al lado de Santa Teresita. Claro. Bueno, los factores indispensables, bueno, que sea un acto prolongado con caricias, besos y cambios de posición. Otra vez. Hay que cambiar de posición. A la derecha, a la izquierda, qué sé yo. No sé. Ah, pero no, ahora me toca a mí, eso no. Eso cambia También, pero no. Bueno, depende con quién esté. Ahora claro. Me toca a mí. Sin movimiento, esto es muy importante, chicos. Sin movimiento no se queman calorías. Y no, O sea, vos estás sentadito, acostadito, y hoy te toca a vos, labura vos, yo. Nada. Es que uno irremediablemente se mueve al hacer ejercicio. Y sí. ¿Qué hora? What an it is. Ah, eso no es. Lo tenemos que ir redondeando. Vení para acá a hacer cosas, que déjame a mí tranquilo acá abajo y vos dale. No, tenés que moverte. Claro. Bueno, tener sexo también disminuye la depresión y reduce el riesgo del ataque cardíaco. Ah, mirá vos. Ayuda a controlar el peso y a mejorar la autoestima. Mirá vos. Todo esto depende de la autoestima, porque a veces uno tiene una buena performance y a veces no. Y bueno, pero... Porque son cuestiones del momento, ¿no? Claro. ¿Qué te pasa, corazón? No, me duele la cabeza. Claro. La calidad del sueño y las defensas, en un mero. ¿Qué defensas? La defensa del coso. La defensa civil, ¿no? Bueno, el famoso sexólogo Juan Carlos Kuznetsov, el padre de Andy. Bueno, tiene una mirada un poco más crítica, mirada desde otro... Cosa. De otro ángulo. Me parece que ya no saben qué hacer los editores para captar lectores. Esto, parte cierta. Dice sobre el libro de esta chica, ¿no? Desmitifica eso. Exactamente. Kuznetsov no desestima. Como una alternativa válida. ¿Por qué no habla ahí el micrófono? No, pero yo te estoy dictando. Claro, lo que pasa es que yo me pierdo. No desestima el sexo como una alternativa válida a la cinta y los aparatos, pero aclara que la vida sexual quema dos pisos de una escalera bastante menos que un gimnasio. Así que no sé. Así que no hay que poner muebles de madera. Exacto. Porque se queman los pisos. Exactamente. Claro, se prende fuego. Y que para notar realmente la diferencia en el peso, habría que practicarlo 3 veces por día, por lo menos. Ah, no. 3 veces no, al día, por lo menos. O sea, un piso de 3 veces. Claro. Depende si está excedido de peso. Bueno, por ahí necesita menos. Con 2 anda bien. También lo puede hacer a mano. Claro. Sí, no, también. Bueno, a mano. Te levanta la autoestima. Sí, bueno. Pero a mano es como ir en ascensor. Bueno. Si admite que el sexo sobre las actividades. Sí, admite el sexo sobre estas actividades. Tiene sus ventajas. Da enorme placer. Eso es verdad. Claro. Bueno, como colorario, tenés buen sexo y andar sin gimnasio, vago. Hacé las 2 cosas, dejate de joder. Andar gimnasio 5 horas y después venir y echate 3. Exacto. Y ahí bajá. Sí, y ahí ya está. Pensá que yo solo caminaba, ¿no? Una catarata de casi cosas. Exactamente. Tengo que caminar seguido. Listo, qué lindo. Oh, cuando vuelva. Pero no el extra brut, el brut nada más. No importa, ahí no, el suave se siente, también. No se siente ni el gusto ahí. Sí, no sé, más vale, qué sé yo. Se te mezclan los gustos. Listo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los miércoles. De 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hay una nueva FLIA Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas. Feria del Libro Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy, Ituzaingó Norte. Convocatoria abierta, sumate. FLIAOeste.blogspot.com. No se suspende por lluvia. Y otras cosas. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha. A primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1 o por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Neurona que se duerme es cartera. Estamos cargando internet. Tenemos un problema con internet. ¿Qué dice? Ah, bueno. Señoras, señores, 0237-466-559. Nos están lloviendo los mensajes. ¿Cómo? Ah, que está lloviendo afuera. Está lloviendo. No. Está lloviendo. Bueno, se largó acá en Moreno, acá en Saavedra 82. ¿Cómo que no? ¿Por qué me dice que está lloviendo? Yo cuando salí, tío, yo cuando salí con la motito, goteaba un poco, pero paró. O sea, no debe... Ah, ¿no llueve? ¿No llueve? Hace como 35 grados afuera. ¿35? ¿No llueve? ¿Qué fue eso? No sé, pero es un sonido raro que estamos escuchando. Ya está todo pero... el partido, ya no puedo distinguir el inodoro o la lluvia. 15-61-540-359. Señoras, amigos, queridos... Estamos aquí en La Neurona tratando de discernir unas cuantas cosas. Por ejemplo, el servidor no encontrado. ¿Qué le pasa al servidor que no se encuentra? La máquina se deprimió, se colgó internet. Sí, el servidor no encontrado. Lindo título para una película, un libro. Sí, ¿mm? Sí. El servidor no encontrado. ¿Quién es el servidor? El padrillo. El seguro servidor. El mayordomo. El mayordomo. El servidor no encontrado. El asesino fue el servidor. Claro. Exactamente, no está asesinando, ¿sabes qué es eso? Y no puede. Póngame a Cristina, no anda, póngame a Cristina. No anda, se cerró todo. Se cerró todo. A ver, pará. Bueno, tenemos la neurona, vamos a hablar. ¿De qué podemos hablar? A ver. Nada. Tenemos 20 minutos para inventar algo. Ahí tenés el diario. La mano, hombre. ¿Qué es eso? Esto es la libreta donde le dice a usted cómo tratar a un niño. Ah, bueno. ¿Espera que cambio los anteojos? Hablen ustedes. Bueno, estamos acá en FM Moreno 90.1, una radio por y para la gente. Una cosa así. 0237-466-6559, ese es el número. Un lindo número para decir con salió en la boca. 466-6559, ese es el número de FM Moreno. También nos pueden mandar mensajes de texto al 15-61-54-0359. 15-61-54-0359. Escúchenlo también por internet en vivo y en tu dial. En diferido a través de fmmoreno.blogspot.com o tudial.net, que divino. Me hizo así. Haciendo. Ahí está. Ah, la música. Ad hoc. Manuelita vivía en Peguajón. Ismael Serrano. Ah, ya. Bueno, él sabe. José Luis Perales. Debo haber escuchado ya todo en la vida. Mire usted, Peguajó. Bueno, y hablando de Peguajó, ya habíamos leído durante el parto lo que había que hacer, las enseñanzas. Recomendación. De la libreta de almacenero, ¿se acuerda usted? De don, ¿usted tiene todavía esa libreta? Jorge. Ah. No, así no se ve en radio. Tiene que decir. Dijo que sí. La tengo. Tengo la original. Nunca la perdí. Uh-huh. Listo. Así que una sola. Qué cuidado. Con la foto de los 18 años. Dios mío, con el pelo negro. La tuve que cambiar porque tuve que sacar el nuevo porque me paraban. Epa. Y sí, los años pasan, tiene que decirle. ¿Qué quiero decir? ¿Qué crees? ¿Qué te crees? ¿Soy Dorian Gray? Bueno, ahora vienen las enseñanzas que siguen después del parto, ¿cierto? Ya habíamos llegado durante el parto, antes del parto, durante el parto y todo eso. Primer punto, procurar a la mujer completo silencio después del parto. Nada de música, de cumbia, ni de ni ningún tipo de música. Pero eso se supone que es en la calle. No, en la calle no, en su casa. ¿En la casa? Ah, usted en su casa. Paría, claro, paría en la casa. No, en la casa de él no. La no, que era un pario. Claro, entonces completo silencio. Número dos, no alimentarla excesivamente a la madre. Ah, eso está cubierto. Hace 35 años que no la alimento excesivamente. Lo justo, bueno, nomás. Lo justo y necesario. No, quiero comer tres salchichas. No, una vas a comer. ¿De qué me hablas? Bien, hacerla desocupar el vientre todos los días. No sé cómo vas a hacer. Hay métodos, hay métodos. Algunos son dolorosos. Bueno, pero hay el vientre hay que desocuparlo todos los una días. Una regia patada. No, en la panza, para empujar. Claro, no le va a pegar atrás, no, tiene que salir. Claro, si no, le pega de atrás lo mete para adentro. No. Estamos todos locos. Bueno, cuatro, si sobreviene fiebre, llámese al médico. Muy importante para esto, ¿eh? Hasta que llega el médico, cubito. Cubito. Un paño frío, vio la palanquita. No, no. Dos, tres cubitos, un chorro de whisky. No, ¿el whisky para qué? Sufra, para los cubitos, para esperar al médico. Ah, lo espera con un whisky en la mano. Ah, no sé, se lo emborracha y bueno. Durante la crianza del niño. ¿Ha habido médicos acá en Moreno que...? Eran medio... Sí, tenían fama. Si ¿eh? Lo esperabas con un underrock, chao. Todo listo. No te cobraba. Impresionante. Impresionante. Un criador andaba bien. Tampoco te decía que tenía, ¿no? Pero... No, el otro, el smuggler. El old smuggler, una porquería. De bueno. Batalla. De batalla. Con y en eso. El último de los casos, W. Eso, con eso prendían las lámparas. Oh, bueno. Andaba el forte con eso. Bueno, durante la crianza del niño, la leche de la madre es el alimento obligado del recién nacido. Sí, es más lindo tomar del envase así de la madre que del plástico. Y el plástico vio que le cambia el gusto. Claro, pero tomar del envase... No es tan natural, no es tan natural. ¿Usted toma del envase de vez en cuando o no? Sí, cómo no. Bueno, es casi excepcional. Pasa que ya no queda nada. Pero uno prueba a veces sale. Prueba, siempre uno está probando. Bueno, es casi excepcional que una madre no tenga leche suficiente para el recién nacido. Claro. Acá viene, vamos a ver qué hacemos, porque acá te dice. Es la alimentación de la madre. Es la alimentación de la madre. Claro, por eso. El niño pierde de 300 a 400 gramos de peso los cuatro primeros días. Ajá. Exactamente. Esta disminución es natural. O sea, no te preocupes si uno no va a estar pesando. No, pero poner que nació con 800 bebé. Gramos, en 3 días desaparece. No, 800 gramos. 800 gramos. Hay prematuros que nacen. Bueno, pero está hablando de esta, en esta época que no se sabía. Ah. En esos días, solo debe darse al niño. Otra vez, pendejo llorando. No, puta madre. Buah. No, la leche no ¿qué? No, ve, me hacen perder. La leche no aparece en la madre hasta dos o tres días después del parto. Ah. Por eso el pibe pierde ese peso en los cuatro primeros días. Claro, es una cosa lógica. Claro. Bien, en esos días solo debe darse al niño agua hervida, entibiada y ligeramente azucarada. Tres días agua, que está tres días agua. Claro, baja de peso como loco. Yo no podría en este momento tomar agua azucarada y tibia. No. A mí me gusta amargo. Y fría. Y tibia pasa. Bueno. La madre no debe desesperarse si en los primeros 10 o 20 días no fuera abundante su leche. Ya el tiempo se va alargando. Vos podés elegir entre dos tazas de té o dos tetazas. Bueno, hasta esa edad el niño mama poco. O sea, no bebe mucho. Mama poco igual que la mamá. ¿Qué va a andar tomando? Buah. De 40... ahora que se mama seguido. Claro, ahora se mama. Buah. Es de... que no llora, no mama. Por eso la criatura llora, no, está mamando ahora. Sí, señor. Lloren, chicos, lloren. Está tomando ahí con un brebaje con Leo. De 40 a 50 gramos por vez, o sea, de 2 y media cucharadas o 3 cucharadas grandes. ¿De qué? No sabemos de qué. Ah. Nos dice. ¿Con gas? Tiene gas eso. Está bien, después le apretás la pancita así. Lo pronto. Claro, si la mamá comió algo que le fermentó, la leche sale gaseada. Claro. Bueno, la leche de vaca bebida en abundancia, lo mismo que las harinas aumentan la leche de la madre. O sea, le das de beber las mamás con leche. Leche, a leche. A leche de vaca. Leche, si no, claro, no de cabra. No. De toro, de vaca. No, de vaca. De vaca, de vaca. Bueno, y vamos a llegar hasta el número 10, porque si no. El mismo efecto produce el descanso que le proporciona. ¿Qué será eso? Un sueño de 7 a 8 horas. O sea, vos le das de morfar. No se sabe qué es. Vos le das de lo mamás bien al pibe y te duerme 7 a 8 horas. Claro. Una cosa espeluznante. Hablando de gente experta. Es mamada. Siempre llegan los hermanos Dotti, hoy dos. Hoy no es, hoy es 20. Sí, nosotros somos así, la neurona se agranda. Se hincha nomás. Se hincha. Bueno, el mismo efecto produce, bueno, ya lo dije eso. Vamos a la número 10 y terminamos acá, vamos a una musiquita. Las bebidas alcohólicas o las infusiones cargadas de café o similares no aumentan la cantidad de leche y pueden perjudicar al niño. O sea, no tomé, viste... vodka, no tomé malta, mucha malta, ron, la vieja, ¿no? Malta, sí, malta, a mí me daban malta, me daba yo era flaquito, me daban malta. ¿Te dio leche? No, me dio leche, pero me daban malta, que yo era muy flaquito yo. Bueno, y pueden perjudicar al niño, siendo aconsejables como bebidas de mesa, las cervezas sin alcohol, la leche, los ¿qué dice? No sé lo que dice. Los, ¿qué dice acá? No le pusieron nada para la vista. No veo. No me dieron zanahoria. Los cocimientos de cereales. Ah, los cocimientos de cereales. ¿Qué es eso? Ahí está. Cocimientos. No sabía lo que era cereal. No sabía si era una L, una I. Bueno. Y los jugos de frutas. Eso es rico. Cuando las madres se notaren con escasa cantidad de leche, deben acudir al dispensario, que le pongan a leche, le ponen así un coso. A enema de leche. Y ahí está. Una enema de leche, mirá vos, qué bueno. Claro, al hospital o consultar a su médico. Está bien. Dicho todo esto, la próxima semana seguiremos con los consejos a las jóvenes madres argentinas que pupulan por nuestro país. Pululan. ¿Qué hace? Se metió encima. No, ya se va. Ya se va. Pablo, despídase ahora. Que ya vamos a un tema. Chau, hasta el miércoles. Nos vemos. Que la terminen bien. Y bueno, aguanten. Chau. Chau. Se va a trabajar un hotel alojamiento ahora. A hacer las camas. Vamos a un tema que nos compete. No sé. O sin él. Qué sé yo. A esta altura del partido, la verdad. Que hemos hablado tantas cosas. Bien. Vamos a escuchar. ¿Y sale o no sale? Digo el tema. Ah, vamos con Humble Pie. Vamos a escuchar a Humble Pie. Dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. La neurona se cuelga, siempre se cuelga, igual que se colgó internet, la transmisión se también. Des mis neuronas, dijo la chica. Des mis neuronas. Sí, se colgó todo, se colgó todo, se pudrió todo, estamos investigando. A ver, F5. A ver qué no pasa. Sé qué, no sabemos qué pasa, así que bueno. Como mucho va a aparecer un cartel diciendo, che, está todo muerto. Acá se murió todo. Che, se descubrió que la luna son 200 millones de años más joven que lo pensado. Oh, ¿vivo? Dice que la luna, según la ciencia, ¿no?, se formó luego de una colisión con la Tierra. Ajá. Ahora, ¿cómo fue el asunto? ¿Se despegó de la Tierra? Dicen que se había despegado de la Tierra un pedazo. No, cuando vine ya estaba. Claro, eso como los accidentes. ¿Qué pasó? No sé, recién llego. Le pregunté a otro, no, recién llego. ¿Cómo? Hay 100 personas, todos recién llegaron. O sea que no te enterás nunca de un joraca. ¿Mm? Es más, viene y te pregunta, ¿qué pasó? No sé, recién llego. Es una gran cadena. Vilus y entré. Bueno, por ejemplo. Le erraron por muchos años. Científicos aseguran que tiene 3.400 millones de años y no 3.600 como se creía hasta hoy. 200 millones en tantos millones de años no es tanto. Más o menos. Una cosa tan romántica como la luna. En lo que gasta el tiempo. Que lo tiró. Pero es una información muy importante. Dice así. No vamos a decir la anatomía de la luna porque tiene un núcleo también. Yo no sabía que tenía núcleo. Sí, la luna tiene núcleo, como la Tierra tiene núcleo. Tiene como núcleo, tiene eje. Claro. Qué barba. Ay, perdón. Si me rompo los dedos. Deje de golpear el micrófono, ah, hombre. Estoy nervioso. Esta televisión... Dice cómo se formó, por ejemplo, la hipótesis aceptada asegura que se formó cuando un cuerpo espacial, que no sabemos qué tipo de cuerpo era, puede ser 60, 90, 60, 90 o lo que sea. Un cuerpo estelar. Claro. ¿Eh? Un cuerpo estelar. Un cuerpo estelar. Estelar, claro. El hijo de Estela. El hijo de Estela, ahí está. De un tamaño similar a Marte, colisionó con la Tierra. Marte es grande. Marte tiene una superficie rosado. Y sí, tiene una superficie muy parecida a la Tierra, Marte. Claro. Eso es el gran misterio, todavía no ha llegado. El que más veo es Venus. Termino con esto y quería hacerle una pregunta. A ver. Provocando que saliera despedida a una gran cantidad de materia, desechos, que al fundirse dieron lugar a la luna. O sea, dieron lugar. Se formó en ese lugar y se quedó ahí. Ajá. Ahora, hablando de Marte, ¿ustedes creen que llegó que se gastaron tantos miles de millones de dólares para llegar a Marte, ¿no? Y que mandan un robotito con las rueditas así, tipo oruga. Sí, sí. Y llegó una piedra y hizo... Y se dio vuelta, quedó de vuelta como un cangrejo. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¿No? Son errores, son cosas que no se... Pero tienen que poner la ruedita arriba también. Entonces, si se da vuelta, y sigue dado vuelta. Una boludez que se me ocurre a mí. Y estos que gastan millones de millones. Bueno, pero son detalles. O sea, hay que ser burro como para agarrar el joystick. y yendo, decir, bueno. No, vamos por acá por el post. Tienen el Justin en la mano. Tendrían que entrenar acá, en las Rojas, desde claro. El arco hasta el frigorífico. Exactamente. Es una superficie lunar espectacular. Terriblemente, claro. Sí. Son las calles de Kosovo. Capaz que en la NASA hay alguno de Moreno. Claro. No sé, ¿usted qué dice, Jorge? Sí, no sé, son errores. Realmente, puede haber alguien no que sé. No. A mí que me, no quiere me da ver, bronca. Puede haber alguien que no quiere ver la realidad, o a lo mejor no llegó a Marte, se dio vuelta en otro lado, en el lunes nomás. Ah, ahí está. O el miércoles. Claro. No llegó a Marte. No llegó a Marte. Ponen una pantalla toda roja así. Ajá. Y esto es Marte, y mandan el muñequito ese, el robotito. Una preguntita. A ver. O un comentario. A ver. Lo que hablábamos hoy del salario mínimo vital y móvil. Sí, cómo no. Porque todo el mundo habla del salario mínimo vital y móvil. Ahora, los distintos distritos, las municipalidades, parece que los trabajadores no entran en eso, los trabajadores municipales. No, lógico. porque siempre quedamos lejos de eso. Yo no entiendo por qué, ¿no? Hay muchas cosas. ¿Y en todos los municipios es igual? Sí, exacto. Bueno, habría que hacer una gran marcha. Es más, hay cosas como la Constitución Provincial. Viste que en el 94 se reformó la Constitución. También se reformó la Constitución. La Constitución Provincial. Pero hay puntos que datan de la Constitución del 39, creo. 1939. Y bueno, vamos a tener que... Y son los que afectan a los trabajadores. Claro. Después está la ley que creó el gobernador Duhalde. Que vino para romper el excelentísimo Cabenzón. Qué olor a comida que hay acá, por Dios, un asco. Y Elia Tanasov con la ley 11757 siguen permitiendo las cosas que están sucediendo con el tema salario y la reorganización de todo el staff municipal, que es lo que debería hacer, ocurrir urgente. Cuando uno ve que hay mucha gente que quiere volver, como hay un bebé que vuelve, pero ya de bebé no tiene nada. Bueno, le quedó el y ha sido bebé. Claro, bebé. Ha sido, a mí me dicen Oscarcito. Ha sido uno de los partícipes de que el transporte estuviera retrasado en Moreno tantos años. Y te digo una cosa, para que vean que lo estamos vigilando, ¿no es que? Estamos vigilando, ¿ah? ¿Eh? Ayer el recorrido 31, después de las 9 de la noche, según los encargados de ahí, decía que andaba 20 minutos. Claro, cuando salió 20 minutos uno del otro, te puedes imaginar, iba el colectivo completo. Y claro, inflado. Ahora, si las empresas están subsidiadas, ¿por qué tienen que salir con colectivo completo? Claro. Más los micros que son ahora, que son mucho más grandes que antes. Y lo peor es que no saben ni mentir, porque por lo menos tuvieran una salida elegante. Pero la gente va y le pregunta y le dicen uno cada 4 horas. Ah, mire qué lindo. Hasta que tropiecen con alguien que sepa dónde poner la queja. Claro. ¿Me entendés? Eso va a ser... Si viene el miércoles que viene, vamos, es un tema pendiente si quiere. El recorrido de Cruce Castelar. Sí. Se suspenden los coches porque se rompe, por lo que sea, por el problema que sea. Pero no se cubren. Entonces, el tema es ese. Se forman las colas en el cruce Castelar y problema la gente. Recorrido de 43, el nuevo que va allá por el casco. Viene y deja a la gente acá. En Piovano y Rivadavia. Y la gente tiene que caminar hasta la estación. Sí, eso cuando es una... el punto final es la estación. Claro, pero la estación es, la calle está cortada. Si hay una como una plaza seca hicieron ahí. ¿A dónde? Y frente a la estación. No, de este lado, ¿no? Estoy hablando de este lado. Tendría que venir por lo que es Alcorta Norte, del otro lado, del lado norte. De allá, del otro lado. Claro, por eso te digo, para el lado sur, no sur. Entre Piovano y Rivadavia deja la, sale de ahí y aparte cuando vuelve deja la gente ahí. Entonces, hay problemas para solucionar, pero lógico, la gente no viene con ánimo de ir a quejarse ni de hacerse los cuadros para ir a la empresa. Claro. Pero bueno, son problemitas que lo que uno ve, voy a raíz del comentario que me hacía el compañero, que vio dos personajes de la política juntos conversando como si estuvieran por solucionar algo. Es que nadie se ocupa de la parte política, de la parte ejecutiva, ¿no? De ir viendo los problemas e ir solucionando. ¿Entendés? Porque no... Es muy fácil. Estamos en campaña, estamos en elecciones, macanudo. Pero ahí... Llegó el momento de los acuerdos. El transporte. Impresionante. De los desacuerdos. De los desacuerdos. De los desacuerdos, sí. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Siguen con las papitas. Muy lindo. Ahora voy, ¿eh? Ahora voy. Es más, me voy a quedar. Con razón. Para joderlo. Ahí está. Para joderlo. Empiecen a comer rápido. Señoras, señores, damos por terminado el programa de hoy, porque tenemos que irnos. Viene Bar Blues ahora, después tratar de conquistar al mundo. Lo dejamos con una música muy linda, ¿no? Tenemos rock, tenemos blues y algunas cositas más. Paso doble no hay. Paso doble no. Hoy al menos, así me dijeron. Lo dejamos con los hermanos Dotti. Será hasta el miércoles que viene. Espero que hayan disfrutado de esto. Nos quedamos sin internet. no pudimos seguir investigando algunas cosas que atañen a nuestro país y al mundo. El país está en llamas y nosotros jodiendo acá. Llámenlo, llámenlo. Bueno, llámenlo. Ahí vienen los bomberos, ¿para qué hable? Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Gracias, Jorge, por el miércoles bueno, trataré de estar de vuelta. Sobre no, todo con una palabra de los trabajadores. Pero claro, sería tema, bueno y eso. Y el tema transporte. Sería bueno eso. Así hablamos un ratito en serio. Gracias, Leo. Gracias, gente. Gracias, gracias mundo, por escucharnos y los mandarnos mucho. Tantos mensajes. Saluditos a la tía Leo. Saludos a la tía Leo. Con toda la fuerza. Con toda la fuerza. Nos vemos. Chao. Buenas tardes.